Hola, muchas gracias, familia, muchas gracias, amigos, amigas, y muchas gracias, compañeros de trabajo y compañeros de otras tareas, en este día que ya fue un cumpleaños, que he querido hacer este podcast para agradecer todos vuestros recuerdos y señales de cariño y amistad. Y no he contestado ningún mensaje, no he contestado tampoco ninguna llamada, porque, bueno, no era el día mejor para hacerlo, pero sí era un buen día para grabar este podcast en este agradecimiento que Barricada pues os va a dar una versión, o va a hacer una versión de mi parte, ¿vale? Porque hay que estar siempre y agradecido con la vida y con lo que nos rodea, con que sobre todo son las personas, lo más importante. Muchas gracias. Prometo no daros mucho la chapa, pero bueno, un par de cancioncillas más a quien le apetezca seguir escuchando, puesto que la música también este año a mí me ha ayudado mucho a pasar pues los días buenos, los días malos, los días regulares, y la fiesta y la música pues que son inseparables. Así que vivamos la fiesta, vivamos la música con The Pox y esta canción que curiosamente pues hace mucha mención a nuestra cultura española, muñeca chochona, y también muy enraizada y enlazada con la irlandesa, porque a todos nos gusta. Pues una buena fiesta, vamos allá. We'll be right back. Acabamos con la última de las canciones que os quiero un poco regalar en agradecimiento. No es que las haga yo ni mucho menos, pero bueno, sí proponer en agradecimiento pues esta también versión, que a mí me gustan mucho las versiones, de Enrique González, de una canción de Juan Perro, La huella sonora, porque bueno, todos dejamos huella y todos dejamos sonidos en el ambiente inolvidables, como esta canción. Y como inolvidable para mí va a ser pues este cumpleaños. Muchas gracias de nuevo y espero que os hayan gustado estas tres cancioncillas o temazos, como queráis llamarlo, en agradecimiento. Muchas gracias. Besos, abrazos y os quiero un montón. Sean los pies del viajero, la huella sonora que persigo yo, que se aleja y vuelve en alas del viento, pájaro del ánima del pensador. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera que el viento cambió, ya asoma la luz por la décima esfera. Y ves la nube rosa trepador. Ay de mi morena, que soy un espectro. Somos renegados, cautivos los dos. Ya prueba la luna su filo en el cielo. Oscura cadena, dorado eslabón. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera que el viento cambió, ya asoma la luz por la décima esfera y ves a la nube rosa trepador. Hermosa cautiva, me diste tu amor y soñamos hijos psicodélicos, raza de los trópicos, utópicos, peleando con los tiempos críticos, ebrios del aroma de la eterna flor. A la media luna giró la fortuna, a la noche noche entera que el viento cambió y asoma la luz por la décima esfera y ves a la nube rosa trepador.